Eso es una guerra contra la dirigencia revolucionaria, que es otra cosa distinta. Y en eso no puede haber flaqueza alguna para defender el legado de Chávez. La idea que expresó el presidente de la República el día de ayer en la noche, ahí en Aragua, es una sobre la que no hemos hablado en la revolución con mucha frecuencia y que yo en lo personal no había escuchado ni siquiera al comandante Chávez con la claridad con la que lo expresó el presidente Nicolás Maduro ayer. Y es la referida al tema de la diferencia de la militancia revolucionaria en la revolución bolivariana con todo lo que en el pasado se dio como revolucionario. Eso es sumamente importante que lo tengamos claro. El presidente decía, y leo la nota aquí de Venezolana de Televisión, aseveró que el poderoso liderazgo construido por el creador de la revolución bolivariana ha sido formador de otros liderazgos que ahora se manifiestan en las VCs, el gran polo patriótico, y en los consejos comunales, quienes tienen como referencia el pensamiento de Bolívar y la lealtad al comandante Chávez. Por ello es que el pueblo no se desmoralizó con su partida física, añadió. Maduro adujo representar una generación de hombres y mujeres formados por Hugo Chávez para dirigir la revolución, y es lo que actualmente está haciendo y que en el futuro continuarán realizando. Ya es suficiente, dijo el presidente anoche, de esa izquierda trasnochada, grupalista, fraccionalista, que dañó y mató el proyecto y la esperanza popular en la década de los 70 y 80. Ya basta de quienes no supieron dirigir a este pueblo nunca, que subestimaron a Chávez. Ya basta, ya no más. Y es ahí donde está lo que yo creo que es medular en esta idea. Es que la izquierda que hoy está tratando de dañar las bases mismas de la revolución es la izquierda fracasada de los 70, que en su empeño individualista, grupalista, lo que mantuvo fue una guerra fratricida entre la misma izquierda, dividiéndose y atomizándose permanentemente, confundiendo la direccionalidad del proyecto, y en vez de orientarla hacia el pueblo, la orientaban siempre a sus trifulcas internas de naturaleza ideológica, revisando proyectos y textos que cada vez eran más engorrosos y más inaccesibles para el pueblo. Estaban permanentemente en una guerra de libros. Aquí está mi libro, toma tu libro, dame tu libro. Estaban en esa pelea, como lo decía anoche el presidente. Pero ir a trabajar con el pueblo, ir a la comunidad, solamente se dio desde la fila revolucionaria cuando llegó Chávez al poder. Cuando Chávez planteó la nueva concepción, el nuevo modo de ser revolucionario que plantean las 5 líneas de acción estratégica que nosotros ayer comentábamos. Hay una diferencia sustantiva que hay que empezar a aclarar, que hay que empezar a desborozar para tener aquí en este momento muy claro quiénes son los revolucionarios chavistas y quiénes son los que quieren, en nombre de una revolución ancestral, histórica y de todos los tiempos, venir a imponerse sobre el modelo chavista con los engorrosos y pesadísimos textos académicos de la izquierda revolucionaria de siempre. Ese punto es crucial, es medular en esto, porque ya están apareciendo por ahí academicistas entonces que defienden a Giordani porque es el profesor Giordani que es el que tiene todos los quilates académicos para estar al frente de esta discusión, colocando entonces al presidente Maduro como incompetente porque no tiene los títulos, los honores académicos que otros se empeñan en enrostrar como licencia, como credencial, como patente de corso para erigirse en doctores de la revolución. Es por eso porque caen algunos en esta jugarreta con la defensa del profesor Giordani en la manera en que lo está haciendo esta carta de ISEA. que se queda solamente en ese aspecto, el de los títulos académicos, pero que no entra entonces en el detalle medular fundamental de lo que está sucediendo con esa carta, que es el de la insolencia contra el presidente de la República y su búsqueda de tratar de hacerlo tambalear en el poder solo por el hecho de que le pidió en un momento determinado la renuncia y lo destituyó del cargo. El personalismo, el individualismo aflorando con esa tesis, como lo comentamos aquí en algún momento, de está bien, yo me voy, pero me llevo todo lo que pueda por delante, incluido el presidente de la República, si es el caso, como es lo que se trasluce de esa carta de Giordani. El manejo, una vez más, de las palabras del comandante Chávez vuelve a ser ofensivo, vuelve a ser insolente, como lo hace esta carta de Isea, cuando coloca extractos muy bien medidos y calculados de las ideas de Chávez sobre el tema de la autocrítica, que insisto, no es todo cuanto se diga contra el partido de gobierno o contra el gobierno o contra el presidente digno de ser considerado autocrítica, dependiendo de la forma en que se está planteando y de su contenido y fundamento. Insultar al gobierno, como lo quieren imponer, insultar al presidente, como están empeñados esta gente en que se dé como fórmula, no es autocrítica, es insulto, es insolencia, es deslealtad y es traición. Tan sencillo como eso. El que quiera escudarse en la autocrítica, que vaya y revise sus libros académicos, que vaya y revise su formación ideológica, que vaya y consulte a fondo los textos revolucionarios de la historia y encontrará que en ninguno se sostiene semejante barbaridad de que la puñalada trapera es autocrítica. No es aceptado por ninguno de los grandes pensadores revolucionarios de la historia la puñalada trapera como instrumento para el debate ideológico o político. Eso lo saben estos académicos, estos pseudo revolucionarios que están ahora tratando de instaurar, de institucionalizar en el seno de la revolución, que para ser un buen revolucionario, para ser un digno revolucionario, hay que ser un tipo que insulte de manera desmedida, que descalifique con todo infundio posible al presidente de la República. A nosotros mismos, que defendemos un punto de vista y que tratamos de argumentarlo de la mejor manera, se nos acusa desde esos sectores permanentemente de sumisos, de jalabola, de no sé cuántas atrocidades que se nos dice, porque supuestamente el derecho lo tienen son ellos a expresar unas ideas, pero los demás no. Y eso lo llaman ellos autocrítica. No se puede hablar porque uno es descalificado de inmediato, porque uno es un servil bajo las órdenes del gobierno y al cual uno supuestamente sería asalariado, como lo colocan ellos, como que eso fuera un estigma pecaminoso y vil. Independientemente si se es o no, como en nuestro caso, jamás hemos sido asalariados de la revolución en ningún cargo ni en ninguna instancia, porque no hemos ostentado ningún cargo ni hemos estado en ninguna instancia de gobierno. Independientemente, como digo, de si alguien es asalariado o no, la sola utilización del término en la forma acusatoria, despectiva que lo hacen, es un insulto a la base fundamental del pensamiento revolucionario, que es la defensa del derecho de los trabajadores a un salario digno. De modo que son unos farsantes, incluso hasta en ese tipo de detalle. La acusación que se nos hace a quienes levantamos nuestra voz en defensa del legado chavista auténtico, rescatamos el sentido de responsabilidad que debe haber en las expresiones que se quieran hacer conocer al público para exponer una idea. Fíjense ustedes lo que dice esta carta de Rafael Isea. Imagino ahora a los miembros de las direcciones regionales y municipales del PSV guardando silencio ante las fallas del gobernador o alcalde o a los miles y miles de funcionarios honestos del gobierno en sus distintos niveles, callados ante los abusos, la corrupción y las fallas, solo por evitar ser expulsados del partido o perder su trabajo. ¿Y qué es lo que hizo Giordani hasta el día que lo votaron? porque él dice que él conoció desde hace meses y desde hace años cantidad de problemas que denuncia ahí, pero estaba callado. Lo que está diciendo Isaías en defensa del profesor ilustrado que él dice que es Giordani, es que es un sinvergüenza. Lo está diciendo Isaías, no lo estoy diciendo yo. Y se lo vuelvo a leer. Imagino ahora a los miembros de las direcciones regionales y municipales del PSV guardando silencio ante las fallas del gobernador o alcalde o a los miles de funcionarios honestos del gobierno en sus distintos niveles, callados ante los abusos, la corrupción y las fallas, solo por evitar ser expulsados del partido o perder su trabajo. Es decir, él está convocando a toda la militancia a que se conviertan en un ejército de ataque al propio gobierno revolucionario, porque si no serían unos inmorales porque están defendiendo un puesto de trabajo o un cargo en el partido. Y eso fue lo que hizo Giordani hasta ayer. Giordani se quedó callado permanentemente y no dijo nada. Lo primero que tenía que haber hecho, si era un tipo que tenía una ética mínima revolucionaria, era renunciar a él, no esperar que lo votaran. ¿Cómo se nos va ahora a enrostrar a nosotros una dignidad, una ética revolucionaria que no se ejerció y que se demuestra en la carta misma, que no se ha tenido? No lo estamos inventando desde acá, no estamos haciendo acusaciones de traición a nadie sin ningún fundamento. Estoy argumentando con la carta de Giordani, como ha argumentado el presidente y como ha argumentado la dirección revolucionaria. Es la carta de Giordani la que dice que tiene 15 años callado allá adentro, conociendo no sé cuánta corrupción y no sé qué cosa. Y sea está acusando a Giordani en su carta, porque están manejando el lenguaje para tratar de motivar a la gente, sensibilizarla con un fraseo ampuloso, pseudo revolucionario, pero no cuentan con que va a haber gente aquí que les va a leer esto en detalle para descubrirles la farsa. El presidente Chávez, el comandante Chávez, habló de la autocrítica, pero él habló de la autocrítica mucho más allá de los extractos que está utilizando esta gente de manera perversa, aviesa e inmoral. El comandante Chávez habló de la autocrítica, pero dijo que había que hacerla con responsabilidad, con fundamento y fundamentalmente con lealtad al ideario revolucionario. Esto de utilizar a Chávez en cuanta carta está redactando esta gente, con el cuento de que Chávez dijo que había que hacer autocrítica y déjame ahora insultar al presidente y atacarlo y vapulear a todo el que esté en un cargo directivo con infundio, con calumnia. Eso no lo dijo jamás el comandante Chávez. De modo que vamos a ir viendo bien esto y vamos a escuchar a Jorge Rodríguez. Hay un plan que está apareciendo, como siempre lo hubo. Giordani no es ni ha sido jamás más revolucionario, ni la octava parte de lo revolucionario que era Michelena en un momento determinado. Vamos a tener eso bien claro. El más grande de todos los revolucionarios que llegó aquí al inicio de la revolución fue Michelena, y por eso el alto cargo que tenía en la revolución, las altas responsabilidades que llegó a tener, y mírenlo dónde está. Vamos a comparar trayectorias revolucionarias, de esas revolucionarias de las que habló el presidente Nicolás Maduro la noche de ayer, y vamos a ver quiénes son los verdaderos chavistas y quiénes son los verdaderos revolucionarios de ese pasado, de esa izquierda atomizadora, del, como él llamaba, combatientes del teclado. Vamos a revisar bien, vamos a ir ubicándonos. El enemigo está acechándonos, está por todas partes. La quinta columna es una realidad que existió, que acabó con el proyecto republicano en la Guerra Civil Española. No es una mentira, no es un invento, no es un cuento de camino de maduristas trasnochados, ni mucho menos. No, no es un estalinismo lo que se está dando. Es la decencia revolucionaria que se está imponiendo una vez más. Ahí está el pueblo respondiendo a su presidente, al que le dijo el comandante Chávez que debía ser el líder de la revolución. A más nadie. Eso se llama lealtad. Por eso nos sentimos nosotros esperanzados. Porque hay un pueblo consciente que sabe por dónde viene la trampa. Y ahí están sus líderes señalándoselo, como lo señala el presidente Maduro y la dirigencia revolucionaria. Sabemos que va a ser lo imposible el enemigo por colársenos entre nuestras propias filas. Pareciera que ya están quedando al descubierto con toda claridad. Me despido entonces con esta reflexión, esperando encontrarme con ustedes en una nueva oportunidad.